vez que te veo, cada vez que me escribes, me enamoro feo, yeah. Ando todo mariquito, no sé qué coño es lo que me pasa. Oh, se me mueve el piso cuando pisas la casa, yeah. Voy a agarrar tu nombre entero y convertirlo en todos mis versos. Voy a apretarte los cachetes, ir de una son parte esos besos. Y aún no entiendo cómo lejos tú me causas ese mismo efecto. Yo te extraño tanto por dentro y ya no es un secreto, okay. Es que mami tú me tienes viendo colores amarillos solo de girasoles, azul playita y caracoles. Queda lindo el rojo mientras no me traiciones. Estrellita, ¿dónde estás? Ojalá no seas fugaz. Culpa de otro que se robó lo nuestro.